Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Tuta Yarka. Pacari pacha kayarimu yana tutata misaskanchi kayakimi kanchi rik nanaku pacha kausa mishki shimiwa rik sinakui widaikunawa ñawpak yuyaikunawa rik sinakui yachanakunawan takikunawanpash rik sinakui kay pachapi kayarinchik alli shamushka kapaychik. Yayakuna, mamakuna, Ecuador mama llaktapi kawsakuk mashikuna imanallata kankichik alli pachata charipaychik. Kunan kay kutinpipas tigramunchik ñukanchik uyachiwan riksinakuy. Kunan kutinpipas kay Quito villamanta astawankarin kay Casa de la Cultura Anquiverimanta pacta pacta ñukanchikpak kawsaykuna, ñukanchikpak rimaykuna, ñukanchikpak takikuna, shina suktakunatapas pacta rikunakungapak, uyanakungapak, karanakungapak kaypi tigramunchik mashikunalla astawanka. Ashka shunguan yupay chanchi kikinkunapa pakta ñukanchikwan pakta karita shinapas ñukanchikpak kay ankiwiaripi rurashka uyachikunata kikinkunapas astawanka uyashpa katikushkankichi ñukanchik kay página ninchi llaki internet imapipas wakinkunaka kay www.casadelacultura.gov.es nishkapi audio stream imapi uyakunkichi yupay chanchi kikinkunapak kumpañayta shinallatak yupay chanatapas munanchik kikinkuna kay ñukanchik uyachiwan pakta Karanakusa nispa, napanakusa nispi, mayuya chikunata karanakusa nispa pas, kayachi tukungichi, kay 22-20-96-6 y maman, hasta un karin kayachi tukungichi, kutininchi, 22-20-96-6. Kaikunapeami kayachi tukungichi, hasta un kanyu kanchi wampakta karanakungapa, yuya y kunatapas, nispa zaka chimbapura, nina kungapa. Sinazatak, wakin kunaka kutin kizkasun ninguichi pachari, achichari kangman yukanchikman chayachinguichi, y maza yuya ikuna, y maza ninchiyaka rima ikunata takay ukupi hasta un karimpakta nina kungapa, hasta un kachaita yuyachi tukungichi kinkunapas kay yukanchi chaski kizka hir sirmaman. Chayka kangmi riksinakui uyachi, a ver, riksinakui@gmail.com imaman, riksinakui@gmail.com. Hasta un cariño canchik pa uyachikunata pa hapito kungichik kai internet chapita kai riksinakui uyachi.blogspot.com ukupipas kai ñukanchik paruras kakunata pas pacta punchanta kai pichuras pa katinchi sinaka kinkunata allí samuskanish pa kai kutin piay kurinchik ñukasute angel criollo hasta un cari kai shumashikuna asata puñuris kai yachik ñaza chayamukunchi nispa ñajama uyachikur kakuna kinkunata pas yupaychas pa hasta un kai pachapi kazarinchik mashikunaza. Kuna pika rimanata pacharishkanchik astawan ka ñukanchik kayna punlla kayna tuta imaka rimarikurkanchik astawan ka kay ñukanchik ninchillaka kay ley de consejos de igualdad nishkamanta shinapas chay hawa kunapas asata parlanakungapak shamunchik astawan ka rimanara yuyachishpa novedades kunapas rikurishka kan astawan ka tawka ninchillaka kunan punlla kunapak kay Quito villamanpas tawka mashikunami kay norte Imbabura manta pesillo ninchillaka chaymanta astawan ka kay canal de riego nishkata allichichun sinchita mañangapak shamushkakuna paykunapas imallatataj ninchillaka paykunapak mañaykunata kay Ecuador mama llaktata pusakman astawan kari paykunapas ningapak kay ruraykunaka manaraj tukurishkachu nishpa chayta hasta un carimpacta mañana kungapa a paikunaka kaparinama samuskenin chaywanmi paikunaka hasta un carin samuska karka kay Quito Villa Ocuman tauka tauka mashikuna kay Imbabura marcapi kauza mashikuna wakingunaka pichincha marcapi kaj mashikuna pues mi kajiwa chirka sina paikuna pas tauka kaparikunaman samuska karka kuna kay ñukanchik Ecuador mamallakta pushakta hasta un carin sinchita ningapak kay paikunapak mutuskakunata hasta un karin mutsurishkakunata paikunapas mañangapak sinapas mashikunalla hasta un karin kaisu novedades kunas rikurishkami kan kay ninchi ya kaya kupah kamachi chaikuna tapas pasa punja kuna manta kai consulta prelegislativa nishka tapas rura kurga kuna chay kuna tapas ñami kunan pika ña tukuchishka nin kai comisión y mas te ninchi ya kai seguridad alimentaria nishka ukumanta mi ña tukuchishka nin kai consulta prelegislativa ta ruraspa chay pika kunan kapay kuna ka nishka mi hay kuna kanis kamiña kuna katuku yuya y kuna tami japinchi tuku y runa kuna pa yuya y kuna tami japinchi chay kuna wa mi kuna pika ña pacta sinchi arispa katis unispa pay kuna kawuya chiska kuna machikuna sinak pas chay pika kuna pika ña kay asamblea nacional uku pika ñami hasta wankarin kay informe ta chaskingapa ña tuku chiska kuna nin sinapas kaya kuna mikutin kaya chinga nin ña kay shukta kay kamachi rurak mashikunawan pakta kutin rimanakungapak ima zatapas kutin ima achiachinakungachari ima chari mashikuna sinapas chaykunapak kaya chikushkanin sinapas chaytami nishpaña kaya asamblea nacional ima pika uilla chishka kuna mashikuna sinazata kunan kay kutin pika kutin ninchillaka kunan punja ima katantanakushkami kay consejo de nacionalidades y pueblos, Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, nishka CONAPI. Kaika mashikunaza hasta un karkai uku kakangmi pasa huata CONAPI mi kikinkunak yaringichimi mashikunaka nachumo wakin mana riksikunak mana uyeska kunaka achigechingapak nichik kai 1997 amana 2007 watapimi hasta un karin kai 2007 watapimi kai ley orgánica de instituciones públicas del Estado nispasaka de pueblos y nacionalidades niskata ley orgánica niskata ari niska kuna karka chay pakmi chay pika wiña chiska karka chay ley orgánica wanka kimsa instituciones públicas del Estado ta chay pika ninchaka kai Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODEMPE sinazataja Secretaría Nacional de Salud Intercultural sinazataku tin kai shuk ninchaka kai kai Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador FODEPI chay kimsa instituciones kunatami wiña chiska kuna karka kai ley orgánica de instituciones públicas indígenas del Ecuador nishkapi chay taka hasta un karin chay ley yapiti michuraska sakrishka karka chay kimsa uku kunataka shuk ninchaka llaktayuk kunamanta mashikunami hasta un karin pakta rikurayanga nishpa chay tandanakuika CONAPI shuti Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador chay CONAPI mi hasta un karin umayashka karka kuna chay paikunami watanta imaya presupuesto imaya ruranakuna sinallataka shukta ninchaka punllanta Rura y kunapi, kai kim sandi instituciones públicas pika punzanta rura na kunata hasta un krepa ikuna ka ari nih kaskakuna mana kespaka aji chichung ni masya pa ikuna kamah kaskakuna sina kamashikuna pa ikuna mi kunan ka tanda na kuskakuna karka kunan kai punza hasta wan kachai pika pa ikuna pas rikuna kungapah wakin pika ninkuna kai ley de consejos de nacionalidades y pueblos ninchilla ka ley de Consejos Nacionales para la Igualdad nishka manachu kaina rima kurkanchi hasta un karin chay kamachiwan mi kunan pika ña runa kunapak ninchillaka ukukunata chingachishpa sakin nishpa paikunapak yuyayka kankuna chaymanta paikunaka ninkuna ña kay punllakuna kamallami ña como Consejo de Nacionalidades y Pueblos kakanchi nishpa wakinkunaka ninkuna hasta un kari asataka asataka llakirishka kuna porque ña ñukanchikpak ukukuna tukurishpa mi sakirin nishpa paikunapas astawanka nirinakushpa sakirirka kunan punllakunata shinallatak mashikuna ima astawan novedades tapamunchik kunan punllapika nikurkanchik ñajama nishpaka kay kunan kay programapipas yuyarinami kanchik kay ñukanchikpak runa kawsaymanta ninchaka runa kawsaymanta ñukanchikpak kikin shimimanta wakintapas ñukanchikpas yuyaykunatapas hapina kanchik chay pipas imagina nirkanchi kaina por ejemplo nispaka castellano simipika sinónimos nispanachu sinónimos nispan wakinpika riksinakunchi hasta un kari shuk simikunapi riksinakunchi ninche castellano pi shuk nispaka kichuapika shukshina kay markapi chay kichuapi nicheka imbabura marka kaspa chimborazo marco kaspa marka kaspa kañar mashikuna kaspa saraguro mashikuna kaspapas kichuata rimanchi shinapas kutin shukshina sinónimos tiyashka mashikuna chay kunatapas rikunakushpa katishun mashikuna kasnashina kay kutin pika ojalá ña kay shuk mashikuna shamunga chay kamaka shuk yuyachitaraj karanata munani mashikunalla Kay ley de consejos de nacionalidades, nicha, kay ley de ley orgánica de los consejos nacionales para la igualdad, nishkata, ñukanchipas kaina asata ña mashibeti jereswan rimarishka kipaka, asata umayasunishpa kishgakatinaman sakirkanchi. Mashi Carlos wan asata kanikurkanchi, a ver kaita asawan achillanami churanakanchi, mana tanto jamuntanchi, hasta un karikai kunapas pacta. Rikunara kan nispa nikurkanchi. Chaita mi masikunaza, jamu nispaka rima kurkanchi, yuyari kurkanchi, asata resumispa, kaina imata mi rima rirkanchi. Kai ley de consejos nacionales para la igualdad niskapika. Punta pika, nin mi pichka consejos nacionales mi uñarigrin nin kai ley wanka. Kaina nikurkanchi, consejo nacional de género, consejo nacional para la integracional, consejo nacional de integracional, Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades, Consejo Nacional de Discapacidades, Consejo Nacional de Movilidad Humana. Chay pichka kunami wiñaringanin. Chay ukupika kanganinmi kailei pika nishkamikan. Chunga purami cada consejo ukupi kanganin. Pichkaka ejecutivo manta ninchillaka mamayaktata pusak paimi pichkataka churanganin. Kutin kaishu pichkataka kai participación ciudadana ukumanta mi kayachinganin. Tukui sociedad civil, ukuta ninchek sociedad civil manta, pikunapas hasta un karikaiman consejeros tokungapa. Chay pikanin, mediante ninchaka, mediante concurso público de méritos mi ruraringanin, chay hasta un karin chay consejo, chay de la consejeros, chay sociedad civil ukumantaka. Sinasata kutin, ña chay chunga kunami, chay chunga mantaka ninchayaka chay consejo nacional de ninchayaka y consejo nacional ninchpasaka rishpasaka kay consejo nacional de pueblos y nacionalidades documentarimaspa chay ukupika hasta un kari umayaska mi kanganin hasta un kari Ecuador mamayasta manta pusas pues delegado shuk delegado ninchayaka jamanikurkanchi chunga tandanakushka mantaka chunga consejeros mantaka presidinga umayanga minin ejecutivo manta kachaska mashi. Pai masi ya tami kutinchin ya taja kutini kurkanchi kai ukuman hasta un requis kakarishpaka kai Consejo Nacional de la Igualdad ninchiyaka chayka charinga ninmi shuk Secretaría Técnica tam. Chay Secretaría Técnica tami chay Secretaría Técnica ukuman tami ña chawakin propuesta kuna sin ya taja wakin yuyachikuna wakin rimachikuna sin ya taja kamachikuna chaykunata shukchinga ninchi Secretaría Técnica chaywan kutika y Consejo Nacional pi hasta un kere allí rimanakungapa sinapas chay Secretario Técnico taka sin ya taja Consejo Nacional chay ninchi yaka Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades chay manta pa pusak mi chay manta pusak umayaska paisa mi churangarin mana chay chunga manta katukuikuna tandarispa ima pacta rimanakuspa churanganin chayta kaypi kishka katikunchi ñukanchipas kay asata jamuntasa nispa kishka katirkanchi kaynamanta pacha asata yuyarikurkanchi chasnami rikurishka mashikuna kutin shinallatak kutin imata ruragrin kay Consejos Nacionales para la Igualdad imapi imapi hasta unkarin wangurishka kanga hasta wanka paikunaka kaska ruraringaninmi kunanpika kay ninchillaka planes del desarrollo, sin ataque plan nacional del buen vivir, sin ataque, sin ataque eso que ninche ya cam políticas públicas, sin ataque kunata misuranga pa churarisca kan nin masikuna. Kutin kaisu puntos ninche ya cam medio asa mana tanto achix ya rikurisca tam rikunchik kai disposiciones transitorias imapi. Pikunata kai transitoria gama kai consejos kuna pikaña jamani kurkanchi kai kai kimsa consejos de desarrollo tiska montaka kuna manka consejos nacionales para la igualdad tukunga nispani kurkanchi chayman chayangapa kamaka pikunata umayanga chay pikani kunmi hasta wankarin shuk comisión mitianga nin miem y mas tenin chaka pai kuna ganin mi comisión de transición paikuna miña rikuchinga nin imashina ña paikuna mi umayanga nin kai comisión chay transición tukunga kama sinallatak kutin tukuy kunanka chay kaywanka ninchillaka disposiciones derogatorias pi rikushpaka hasta unkarin ninmi punta disposición chay derogatoria pika ley orgánica de las instituciones públicas de los pueblos indígenas del Ecuador ley número 86 chayta miña anchuchichun nishpa kay derogatoria pika churashka kan Sina kamashikuna, kaiwan karikuspaka ña, kai ña jamanikurkanchi, kai instituciones públicas indígenas del estado, Codempe, Fodepi, Salud Intercultural, ka ña mana astawan karin kamachiyu kangachu mashikuna. Sinaspaka chaikunata, astawan achilla rikunakungapan mashikuna, kai pachapi rinchik shuktakiwan. Mashi Daniel ña chuktakita charinchik. Takiwan rinchin hasta un karikunan pika chay ñukanchik ninchi llaka kay agua fresca nishka chari hayakmanta mi mashikuna hasta un karin takingapak shamun mashikuna chayun kallarinchik ñalla mashi Carlos chayamugrin paywanpas pakta rimanakushpa katingapak. Agua fresca yo quisiera ser y mantenerme en las nubes, aproximándome a la verdad para poder recrear la versión que tú me diste. Yo no puedo continuar y el espacio que dejaste yo no puedo kan mashikuna yupachanchik kay ñukanchik uyachimo pakta kashkamanta mashi Daniela san nervioso kanchik kay puika manarak pakta kichwapi jamuntanchik nachu Chinapas, mas ikuna sawang karin. Yupa chanchi kikingunapa yana pa ikunamanta. Mas Efraín Morocho, pa ikakangmi gerente general de cooperativa Cacha Limitada, kay kitupi. Pa inin, saludos mas y felicitaciones por esa iniciativa nispa pa ikunapas. Kiskaku, yupa chanchi kikingunapa katimanta. Chinapas, tupi ikunapa yuyaspa kay pika kanchi na chua kinrima ikunatapa ungapa. Mas y Carlos, allí se muscan. Ya pa, puñuri muscan y matokuscan y masigo. Quinta armachina yo a chinchimana ya pacta quilla quilla por con que camasí. Na, shamusha ma tu chichima shamuna kani que quien gonao entre maringa pa. Hasta más que sina sina pa chaya munchi. Yo pechani que quien gonata que quien gonapa huasi man chaya chun minga chikamanda nacho. Minga chikamanda kai rima ikunao kai ikunao. Sina kaspa ka katipashun y masina kai namanda rima na hunchi nacho kai consejos de la igualdad nishka kamachi ña asamblea ocupi ari nishka manta rimana hunchi sina jata ña kunanga asata rimashun ña kajarishka kan nachu maihan ima sinata nda kanga articulado taka kichuapika artículo ni taka ima sinata kichuapika niki kuna ima sinata jam yeah. Bueno kamachi niki kuna nishu maihan niki kuna ta yali yali masti yaki chinaja rikurin mana kashpaka yali makana huikunata gumisari huikunata o yali maskari huikunata rikuchin nishunacho chaimanda puchukai man yaman nishun kai kamachipi nacho disposiciones derogatorias nishka tian chaipika nia nihumi kai runakunapaj ukukuna wiñarishka chay ley orgánica de instituciones públicas de los pueblos indígenas del Ecuador nishka kamachika ña chay kamancha mi kashka nishpa mi nin nacho shinapash chaywanga ninmi kodempe uku kai fodepi uku shinallata hambi manda riku uku Secretaría Nacional de Salud Intercultural nishka ukuta viñachina nishka karka nacho kamachipika kunanga chay kunaka ña ficharishka misakrin kunang manda ña upamanga ña chayka illapan nishu. Wakin kuna kamashi Carlos Villarizon, wakin mashi kuna ka organizaciones documenta nin kuna ña kunan kachayon miña tukui runa kunapa kashka instituciones kunata tukuchin niña pa chay kamaka ima yuyangi kikin ay chay ninche yaka kay ukukuna kodempi, podepi, salud intercultural ukukuna ka kay kamachiwan ka sinchita churanka kurka sin pakta churuna kunawan karka imashi kikin ima yuyangi mashi Carlos. Kunan kamanga kai kodempi uku kai salud intercultural nishka uku fodepi uku chay uku kunaka 2007 watapi ishkai waranga kanchis watapi wacharishka kan nachu chay kamachi ley orgánica nishkawan pero ya upamanta ni wakin kunaka ya mil waranga iskun pasak iskun chunga pusa watapi ma wacharishka kuna wakin kuna kodempi uku kanachu kopla de in nishka shutika ka kaja de pika yakuti salud intercultural pasinas da dirección nacional nishka karka y fodepi uku pas bueno chay kashina jita shutirimun pero shina pas nya ruraipi rikushpa ka kai uku kuna ka masti kaja de pika kodempi uku kanachu kopla de in kashpa ka banco mundial pa kultivo mayanganga pa kajarishka kan chay proshuhatun proyecto nishkata nachu charirka proyecto prodepini nishkata chayka chay shugo basti declaración nishka ma wachashka kan Naciones Unidas pi 2000 nishuwaranga kai 1992 pinachu ashka makana hikuna tiyarka runa kuna manda kai America muyundi pi mama jakta kuna manda runa kuna makana hikuna tiyarka nachu por la 500 años de resistencia nishka makana huyarka chay mandama 1992 chay mandama chay Naciones Unidas ocupika asata rimarishpa paikuna runa kuna mañana pasun nishpa shuk diseño nishu diseño nishuka chunga wata o sea chunga watata runa kuna man kushun nishpa paikuna ari nishka kan Naciones chunga watata chunga watapi runa kunaman yanapashun nishpa chunga wata entrota paikunaman kushun chay ukupika tauka proyecto kunata rurashun nishpa y chay ukupi piñachishka proyecto mikan prodepine chayka asata yuyarishun chay wata kunapika Estados Unidos manda nishun chay banco Estados Unidos manda gobierno shinata kay banco mundial chay fondo monetario internacional chay Naciones Unidas uku chay kunamari shuj imastanishun rikcha Masti mama jacta chi tacharin, o sea, shu modelo de estado ta paikuna katichun nispa tukui mama jacta kunaman nin. Chei modelo mikan neoliberalismo. O sea, chika chei modelo ukupi mi wacharin pro de pine. O sea, wacharin chei diseño de pueblos indígenas, chei ukupi wacharin pro de pine, chei ukupi mi nishu chei ta kati chingapa mi wacharin copla de inishka. Nacho, shinakashpaka, ar chei ukukuna. Shinakashpaka, chei ukukunaka chei neoliberalismo ni chei modelo neoliberal chei ukupi mi wacharin mashikuna. O sea, sapika chei kodempi pa. Pero wakin kuna ninga imashikanga modelo neoliberal. Mishushimi kan maste na mishu pacha shimi pas ni shun naka siano shimi kan chei ka chei sapikuna taka charin mari chei latinbi masapita charin neo ni huika mushu. Y liberal ka asata pascarisca mission, o sea mucho pascarisca shamun mama jacta kunapak chica ima mucho pascarita pa kunapak shamun hasta wanka kanmi nachuyalishka pika che estado uku nishu che gobierno kunamari rikun imashina kulki kuna tukui kunaman rakirinata nacho shinachata ima haini kuna nishu ima derecho kuna tukui kunaman chayachikunata estado rikunakan shinapash kai mucho pascaripika chei haini kunata mari kunanga harka y kallarin shuk shimipika privatización shamun nacho chika chaimanta mi tukui estado ruranakunaka kunanga chei nacho corporativización nin kunambi chei correa kai jakta pusha mashika corporativización nispa huchachin nacho shina organización kuna tanana huikuna imapash nyukanchi jakta kunapak ruranakunapak derecho kunata organización kuna jikuna hutaka corporativización nin cierto chika chei kunami wacharin chay neoliberalismo pachapi mashikuna shinakashpaka chay prodepine nishun chay kunapa sapika chay kodempipa copla de imba prodepine pa sapika karkami mashikuna chay modelo neoliberal ukupi chayka imata chayka maskarka nyukanchipa haini kunata estado kuna haini kunata ka nya organización kuna rikuchu. O sea, ñukanchik tanda na kuy organización kuna. Hasta un bache kai pay kuna ka kasna ma yuyan. Nachu yakuta ñukanchik ayakta tanda huspash nanchik. Kutin kiti kuna pika shu corporación tukun, o sea, shu negocio tukun, empresa tigran. Shinallata mi hambita rekunapa shu empresa tigran. Yacha junata rekunapa empresa tigran. Chei ukupi mi tukui universidad, tauka universidad kuna, colegio kuna, privado o acharirka kuna, mashikuna. Chei ka kunanga kutin ya estatización mayalinda junchi, ¿no es cierto? Bueno, chei hasta wanji pa puncha kuna rikushun, pero shinapash ña kai yuyaita chei pibiches sakingapaka kanmi kai kodempipa, copla de imbach, chei prodipinipa, sapika karkami mashikuna neoliberalismo ocupi mashikuna. Shinakashpaka chaitami kunanga bichashpa sakin, pero shinapash hasta wan shukta nina kuna tiangra, ama kikinwata yapata shai huchingapa, shugo takima yurishu mashi o imapish napa ikuna tianju mashigo. Kai pachapika rinchik chay ninchaka shugo uyachikunawan, hasta wan kakai ukumanta shugo uyachikunawan rinchik, ñatigramunchik kai uyachikuna kipa, hasta wan rimanaka shukatingapa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi invita a la exposición de Máscaras Artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Siente mi corazón. Siente mi gran pasión. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del Festival 2014 invitan al cuarto festival de danzas bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú eliges. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información fesdabec.blogspot.com o Facebook Fesdabec. Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Miradas Profundas que Viajan en la Mente, de la artista Genis Moreno. 23 obras abstractas de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel, que plasman lo que nosotros vemos y sentimos a través del lápiz y el pincel. La muestra se inaugura el miércoles 21 de mayo, 19 horas. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Permanecerá abierta hasta el 13 de junio. Visítela de 9 a 17 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tigramonche Machicuna, Caimican Rick Sinacuy Uyachi, hasta un Karen Caiquito Villamanta, Tucuy Ecuador Mamas Estapa, Sinzata Caicuy Tiximuyo Ninchinacho Mundo Nispacam, Tiximuyo Pi Uyaku Machicuna, Kikinkunawampas, hasta un Karen Kunan Yukanchi Paje Rima y Kuna Yuachi Kunata Karangapa Jaipicanchi, Machi Carlos y Amberla Wanchina Kenyahamanta, Asata Rima Nakukurkanchi Nachulka Yukanchi Uyachi Picam, y Machina Yuyay Guantajca y Punta de Mancaje Manara, Coden Pitucuspa, Salud Intercultural Tucuspa, Fode Pitucuspa, Shuk Instituciones Huacharir, que es una conapa en Hispana, Chu, Chaipi Ricurcanchi, Compla de In, Pachapi, Chaipi Kasuk Proyecto Diagorca Nirkanchi, Kai, Ninji Yaka Kai, Pro de Pine Niska Hatun Proyecto, Chaikama Nicurcanchi. Masi Carlos Nicurca, Shuk Sapi Yuyay Kunam, mi Huacharirka Nispa Nicurca, Chaika Neoliberalismo Nispa. Kunan pacha kunapika ninchiyaka, bueno, chay pacha chay neoliberalismo nishka ninchiyaka chay yuyayun wacharispaka imashinata sakirka kaitaka, porque nikurkanchi wakin kuna ninkuna, pero chay punja kuna ka runa kuna administra kurkanchi, runa kuna umaya kurkanchi, runa kuna maska kurkanchi, kunan pikeña tuku y estado kichun nishpa ninkun kuna wakin kunaka, imashina nyukanchi runa kuna manka churashka kanga, ima yuyayun si churashka kanga. Shumandaka alishnaya rikurin shina nya estado pa ruranata shuk kunaman yalichik nishu tananahui kunaman yalichik, o sea chayka alikan shina yakta kuna tananahushpa rikuchun yarinachu imashina kikin haini kuna nishu, a ver, yacha hunapi, hambi kunapi, imashina fukuchina kunapi, chay kunapi shina yata chay justicia yata rikuna kunapi, chay kunataka yakta tananahushpa rikuika alikan chayta pa ruran estado pa ruran shina pa nyukanchi runa zeta kunapika runa kunapa ruranchi chay pachapika estado kanin mana imata nin shina hitash pasakin chay proyecto kunata nishun chay rurana kunata chay pacta china kunata, o sea kikin yacha kunata, kikin hambi suma hambita charina kunata, kikin mastimi suma mastimita mitana nin nacho servicios. Yeah. Mitana kanmi kai servicios michamanda, yakumanda, kai mastimi karu uyachikunata, teléfono karu uyachikari karu uyachina mitakuna, chay kunata ka estado ka paikuna pai rurana mari, pai paktachina kan, tukui mashikunam, pero shinapash mana paktachishpa, yangata shitasakin chika, yangata shitasakin manda, nacho mastimi wakingunaka chay kunata ka nya shuk empresa tigrashpa, empresa tukushpa, mastimi hatun yasha kulkita charik mashikuna, chaytaka mana runa mashikuna, sino hasta ungarin masti karu shakta manda, masti gringo kuna, rancio mishikuna, paikuna chaytaka rikungapak shayarin, y wakin yatakuna pika tanana huikuna hapin, tanana huikuna hapin pika nima nishujo mastimi kulkita manakun. chay más tiene responsabilidad ni chaytaya chimbachin, pero shinapash ña imashina ronakunata, imawa ronakunata ka manakun, chayka Piti mana kushka kanga. Estado me mana kun, mana kun. A ver, kunanga man nishon, a ver. Mas na senta wota ta kushka kan, shu junta de agua man, chay junta de agua funcionachu. O sea, chay, chay junta de agua nishon, chay yakuta riku mashikuna, mas ki shu tubu ta japa jandichu, shu mushu go llave kuna ta japa jandichu. Mas na ta kushka kan kai estado. Mana kun, o sea, mana kun, hasta un garin. Chay... Anin, reconocemos que por derecho que ninguna junta de agua te sarichi, pero ya que ninguna ricuchi malaya panar. O sea, ya jacta kuna riku y kaali makan, pero shinapas chay pa ikuna rikuchunga kulkita kunama, nacho municipio rikuchunga, estado mari yasha kulkita kun, chay kunata pacta chichunga, estado mari kun kulkita, pero shinapas kumuna kuna riku na kakpika nyana kun. Chaitaka kumuna kunaka imata taruran hasta ongarin kikingunata ayllukunata mi mañan kulkita, o sea chaymanta nacho yakuta rikuk mashika mana kulkita hapin, hasta ongarin nishun chay rurashkamanta kapayka mana nishun shuk sueldo salario taka mana charinchu pay yakuta rikuk mashikunaka llakta ukupika mana charinchu, no es cierto. Y chay yaku funcion chay yaku kikinba wasiman chayachunga kay mashikunaka nacho ayllukunata llakta kulkita mañan shugo tubuta churangapak o shuk mushuk kanalta rurangapak imaguta rurangapapash ayllukunata llakta mañan chayka imatak ña shuk manda rikuypika chayka shuk priva privatización naya marikan mashikuna chika shinami mastimi kai waranga iskumpatsa sukta chunga watamandak kasi nya kai ishkai waranga pichka watakamami chay sistema neoliberal ka shinashamushka kan mashikuna chika kunambi nya kai mastimi ishkai waranga sukta sukta wata kakpimi ña nacho mushu o periodo shayarin nacho kai mashi Rafael Correa shayarishpaka chay kunataka mashtimi kai larga noche leo neoliberal taka mishanami kanchi nishpa nacho paika nin chaywan campaña pikallarishpa ña kai chay shinakashpaka chay periodo neoliberal nishu chay ukupi wacharishka uku kunataka illachinami kanchi nishpa nin nacho chika chay ukupimi wacharin mashikuna kai consejos de igualdad nishka kunaka ña tukuylla pactalla kangapak tukuylla pactalla ima kuna tukuy jaini kunapi ima munashka kunapi pash pactalla kangapa nishpa chay consejo de igualdad taka piñachin mashikuna. Pero shinapas kaypi datos te rico kunchi nin 1998 pi kay por ejemplo chay compla de inmantaka codempi tukus sacrisca bajo un decreto presidencial mama llakta tapuse kayta wiñachichun nishpa llukshishka 2007 picutin ley orgánica de instituciones públicas donde Yuxirishka, instituciones públicas indígenas del estado Nishpa. Cutin 2007 pinas seis ley que Yuxin. 2008 picutin mama yacta kamachi picanin Consejo Nacionales para la Igualdad mitukuna kanga Nishpa chay ninchi yacta transitoria sexta chay Constitución pichures hakrish. Mama yacta hatu kamachi. Ari. Entonces, chepi nini, kikin negur kangi, neoliberal pasa kunapi wiñarishka garka nirkanchis con pladein. Kutikati pikeña kodempi tukushpaka, quizás, wakin pika chay lógica, sapi yuya y yawan tachari yanka guka, pero sinapas, kutin, shuk, tu wakin kuna ninguna, pero ña chay yuya y tanto chisho nishpasari, kutin consejos, nishchaka ley orgánica wata wiña chirka kuna ningun chir, ningun kuna kulkita chari, chupay kuna apachun sinan nishpa. Masti wakinguna yuyan ñami misashka kanchita yuyanchi kay nas chay periodo neoliberal nish chay larga noche neoliberal nin nacho taita korrak chayta misashka mi kanchi yanchi pero shinapash mana misashka kanga mashikuna, o sea chay periodo neoliberal ka kunanga rin astawan mushugo mushuk ukukunata mushuk ñankunata ma hapishpa rin mashikuna neoliberal nishkallata may gente kankuna masti wakin académico nishu ashata chay yuyay sapa mashikuna paikunaka nin yalishkapika chay mastimi capitalismo neoliberal o neoliberalismo capitalista, o sea chay mastimi empresa privado chaykuna nacho tukuy privatizana yuyay pero chay shungo chay neoliberalismo capitalista pa shungo pika kulkima ka tiajo, o sea kulkita mamaskan hasta ashka kulkitianata mamaskan kulkita mira chingapa kulkita mira chinata chay acumulación capitalista nisho chayta mamaskan chay ma shungo pika tiajo chay neoliberalismo pa shungo pika shinapash kunambika chaytaka mishashkami kanchi yuyanchi pero si no pasa mana era misaringa, o sea, chica mucho niango tan happy papurijo, a ver ni son conan binacho universidad conata mucho ya chison universidad conaca hasta hatun de calidad mi canacan ni espanacho estado canin, pero si no pasa imata más can ni a rurai pirico pica ni más mi transición hacia el cambio de matriz productiva ni escata mi más canacan ni universidad conaca, ¿no es cierto? Chica, imata tan ni chay ni wanga. Aska mastimi yachajuna kangichi nin wambra kunaka imashina hasta wan fukuchina kunata hasta rurana kunata nisho hasta anta kunata rurana kunata akamu kunata rurana kunata masti tauka imapash masti mercado pi haturina kunata rurana kunata chaita mi yachajuna kangichi nishpa nin sinapas chay yuyay pika chay yuyayta ali riku pika ima kunata washan chirihun ima kunata washan masakirihun chaypika washa mansakirna humi mashikuna kikin sapi yuyaita maskana kuna, por ejemplo. Mana chaykuna ka rikurin maypipash. Mana rikurin chay ciencias sociales, mana rikurin filosofía, antropología, chay yachana kuna ka mana rikurin maypipash. Hasta ongarin imashina. O sea, chaykuna ka rikuringa, pero mana ñukanchi runa yaktayukunapa yachaykuna. Mana, runa chay ni neoliberalismo pi, ni kunambi, mana runa yachayka hasta ongarin washa mambachi sakirishka makan. Chaytaka hipaman ashaguta rikushun imapita kan, o sea, maypita kan, kunan unas rikuna junchi, solo kay mama yakta imashina. China, mamá está pucha kuna y machina niña chico, nata chico na junchi nacho. Chica, kunan bika tuku y mari, kai hatun yachajuna o kukuna ka chay cambio de matriz productiva nishkaman nyan yarinahu tukuisha ma chay ma nyan yarinahu y chay manga uchiaspa aisanata ma yuyan kuna pusha kuna ka chay ka chay masti tauka kuna ta fukuchispa ima kuna ta pes mercado pijato na kuna ta ruraspa ka maihanta ima ta shungopi runa kuna pa kausai mana hatu nyukanchikta kuna pa ali tukuna mana ñukanchipak ñawpak yachay nishun ñukanchipak musikuna ruray paktarina mana kullkima kan chay shungupika shina kashpa kan mana kashpapash imashinapash kullkita fukuchina kullkita mirachina mirachina mirachina chay acumulación capitalista nishun chay mandaka mana llukshirinka y chaypak hawan nachu ne chaypak chukuta estado yanapakunga yuyangi mana solo yanapaj estado japishka chayta ruranata ma paypa shungupi japishka kaju no solo ya napajo, sino que paipacha aizajo. Ñaupapika pai estado ka yana parka nishu. Ashata ñan yachirka, maste mi facilidad nishka kuanta kurka, chay kamachikunawa. Kunanga nanana, kunanga estado pacha ma hapishpa paipacha ma kiwa aizpa pushajo. Rikush, pacha mamapi, nacho. Maste mi kulkita mira chikuna paka mana imapash yaki kanjo pacha mama yaki apay yaku kunata mayu kunata mapayachi mana pay kunapaka imapash yaki kanjo no es cierto pay kunaka mana yakian imapish tukuchun nin si es que shu hatun sumag urkupi chay ukupi imapish ali sumag rumikuna nishu rumikuna tiakpika chay urkutaka illachishuncha nin kuna no es cierto shinallata nirka maste mi neoliberalismo capitalista pachakunapi kunambika imatenaju lo mismo. O sea, shungu pika chei periodo ni chei modelo estatal chei ocupa shungu pika mana tiahonga ñukanchi llakta kuna sumariana, ñukanchi musu kuna paktarina, ñukanchi llakta kuna pak yalishka sarun wata kuna manda ñukanchi hatun taita kuna pak munay kuna paktarina munay ka mana tiahonga masikuna. Chay mikan shinapash imashina chari kai consejo kai mushu consejo de igualdad kunaka chaitaka mishay tukunga imashina chari mishay tukunga yuka pika chaypimi hartun makanahu itian mashikuna. Ojalá chaita hasta un achillani nekunga pasamos funza kuna piña kumbida son suta kamachik surra mashikunata ñaya ña kumbida ikunata kachas pa rishun hasta un gripa ikuna pas kai kunata hasta un achillani nekus porque tengo porque kai napaka asa hawa hawa rikurkanchik kai lei hawa ya pero mana pacta y más tener canche que maican sapi y ahí tata macana kuna kanga sayo ocupi que neis mandar sayo maca y ahí cuyo ser canche pacha kuna ijas kamanta ama sayo chingapa taki un rishu mas taki un rishu hasta un karikuna pika maican tachurasun ya sami mas y manta nacho imbaurita ta que quien pues está manta taki tachurasun ya ama ya pa ya kienga pa ñuka marca comanda chaita uya pa shunchi ya magicuna Thank you. causa tapi suma suma kata ke kanchi causa kushka ni Kunaja sinami kan kai ñukanchik riksinaku yuya chiwan pacta katikunchik kunampika ñukanchik pas kai tunuan hasta un garikusi kunakuspa wakin kunatapas hasta un kakaipi kumpañas pa katikunchik mas Carlos hasta un kenia pues pacha kunañas de tukurikripi pero quizás tukuchingapa yuya kunatukuchingapa ñajama nikurkangi kunampika ña mama llaktamanta chay tukui apana ukukunapas chay nimushuk chay neoliberalismo nishkapi kanchik nin mayjanta kanka chayka. Mana shutichi tukurin masti nishpaya kanacho kai socialismo de siglo 21 nishkapi kanchi shinanin pero shinanin hamutan gichu kagin si mata pero shinapash che modelo económico ka che capitalismo de siglo 19 ma o sea modelo económico, ima nihuita modelo económico, o sea, imagina yakta kunapa causa na rurana kunapi rikushpa ka ishkai patsa guata washamangra makanchi. O sea, ishkai patsa guata washamang marinacho yaku mayu kuna mapa yakpi, masti shina mashi kuna yanka kuna pash mana ima haini kunata charirka nacho hambirina haini kunata, shina yaku ti wambra kuna pijacha kuna kunata mana haini kunata charirka, hasta wangarin pai kuna pah munai kuna ka harka itukushka garka nacho. Pero kuna ka mana harka itukushka kuna ka? Shina rikuchin. Shina rikuchin, pero shina pash, a ver, kashna rurashu. Kikin yachajunga pa yaikunga pa munangi, ya? Chay kanacho shuk pruebata kungi. Pruebata kungi pika, nya pruebata rurashpa ka, nya kikin manga ni, nyuka kai ukuta riku kanisha, a ver, kamba yachajushka manda, kamba pruebata kushka manda ka, kanga kaita jami yachajutu kungi nishpa ninchi, no es cierto? Opciones que bata kung, y kung nacho kaishu yachajunga, kaishu universal pi, shuta kaishu universal pi, kimsa universidad me ofreció da charingi nishpa rico ching chica alipacha rico shpakalpika chay ofreció alipacha rico shpakalpika kanda ka aisa junimi maipi mastimi imata fukuchinata yachahuchun y chay fukuchika ka mana kanju yakta kunapak kanmi mercadopa o sea aisa juni kanda ka mercado ocupi funcionacho chica kamba sapi yuya ikuna kamba ñaupa ka identidad manda rima ikuna ka chay kunaka tukuitapacha pakashka sakirin chaypi nisha a ver kamba munaika imash chay paktarin Mana pactan. Ne paikuna churan. Paikuna churan. O sea, kamba taita muskus kache kambi musku ita chuch kache kunaka bicharish ka sakrin. O sea, nispa za kanyuka kunan kamunani politólogo to kunata. Mana mana. Nyuka prueba manta chuch kamta kanache kamba, mi. Kamba prueba kanache ta nihon gamashi. Nyuka prueba ka. Kamba prueba ka mashi mi. Médico mitokongi mana kishwaka o mana ingeniero agrónomo. Che ingeniero agrónomo che imagina che floricola floricola nisca con api jankanga pa chaita ya chuna mi ricurin ni nisha tambo ya chaiwa ah tambo ya chaiwa chaima mi usha grin ki nisha che ka shina mi aisan mashikona o sea kikin muskuita ka ña harkash pasaki mashikona che ka bueno chaita ka hasta wan puncha ya chispa kana ricurin shukta ña chari shukta puncha kuna tianga che kuna ta hasta wa rimaringa pa shina sata ima kuna ta kuna kaman mana pakta paktarishka kan hasta wan pacheka runa kuna manda rikushpa runa kuna manda manda rimash kan chima gutapash hasta wan garin kai ima shina kai mama shaktata rikuk mashikuna mama shaktata pusha ukukuna ima shina mi mai hanyanda mi aisa hutasha asha shagur rimash kanchi. Uh-huh. Pachacuna mi asata haikata haikata pachacuna ka kalpan ana mana ya para rima y practicanchi pero si napa es kikingonata kushihurinchi kikingonapa huasi con api minga chiskamanda ari masikuna hasta un napa y conata katsasun yari manara rispa masi manara dispasata kainapas ma kungas kanchi napa y conata kachanat tauka masikuna makilka muska nyukanchi guiji uyarima chaipi ma hasta un bachaca yo yaringa pa kumuna panchi mashi Feliciano Mejía. Feliciano Mejía ka shuhatun pushak mashi mikan paika chay Quito Sur Quito Villapi mi kausan shuk ayu yaktata viña chispa pay pachak pay pa mashi kunawan pay pa yaktamanda shamushka mashi kunawan ayu yaktata viña chispa kausan mashi kunak chay ka chay tapas imora ka shu puncha ka pay kuna pay ta pusha mushpa kay pi rimarina hushan mi pay wambas mashi Feliciano shinakashpa ka sumak tuta guta charipangi kikin pay yupi kikimba mashi kunandi kikimba sumak ayu yaktapi sinallata kai San Roque yaktamanta ma yakuti shug mashi kuna napaita chayachimun hasta un bachaka mashi Mariano Criollo que kambatita manacho Ari. Manuela Tupaña. Mashi Manuela Tupaña makunga ipanda fikani. Napa iza rimashi. Ari kamba taita api suma tuta guta charichu. Mashi Marcelo Tupaña sina tukui a Tupaña isu mashi kuna kai kitu bijapi suma kausita charipangichi sina jata suma tuta guta charipangichi nata chari kikingona wamba shu puncha kai pi rimash pakana hushu. Nya pasha kuna tukurin. Ari sina jata napa ikunata kachasu nishpa kisgrska kuna kai nayompi kai mashi kuna hasta unkare familia Pérez pa ikuna pas flores man manta cachamanta masikuna pisa y uya kuchka kuna kai la yumpi masikuna ya kamo en kishka chikpi asgata kuchi kuril kanchi sina zata masikuna hasta wankarin kai kambak vecina suk masikuita yuya ringichu rixingichu masi paipas napangin irkamari napay napay masikuna masi Margot Yambela maita nichizaka maita Yambela paipas napaita kachanga salasaka warmi ari salasaka kuitza mikan sina pas paipman pas napaita kachanchi sina zata hasta wankarin suk nyukanchi kai uku kumanta tandariska masi, suk masi pas pacta uyarin, masi clever, batidas, sinas de suta kunapas. Hasta un kakunan punjaka José Parco masi mi, watata pacta chicos kapas. Pai kunaman pas, napaita kachanchik, hasta un karchimborazo marca manta uyakun kuna internet pe, sinas de masi Gustavo Tenesaki mapas, pai pas, napaita kachanchi, José man nispanikurka. Sinaka pai kunaman, napanchik, hasta un karik yupachanchik, kikun kunapa, kais nasina, kayuminga man, wangurikus kamanta. Sinakas pokaya tigramushum. Yupachanchi Masikuna, Yupachanchi Masi Daniel Castellanos, Control Master, Masi Carlos Yamber, Ángel Criollo, que ningunaban que Yupachapi, Cumbida Arcanchi, Compañer Arcanchi. Ritzinakui. Kai Pachacama, Kai Uyachita, Apamuscanchi. Yuyaikunawan, Huigaikunawan, Takikunawan, Napaikunawampas, Shamukunyakuna, Tigra Mushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, Chinayata, Kaipimi Kanchik, Tandana Wikunami, Rurashkaka. Michakama.